Look ja, nanan main bataungi. Sachini se. Are kyun pitta hai is balak ne? Bol mari isne mere. Are makha bol le tumhari hogi. Namaste. Ruchika Jangda. Bittu Sorke. With Sonu Kundu. DJ. Hamra gaam ke mollade arto naas hori sa. Hamra gaam ke mollade arto naas hori sa. Isa ke lagya sukh pehle te tu ganda hori sa. Isa ke lagya sukh pehle te tu ganda hori sa. Tim pe hove seva pani katne ari das. Tim pe hove seva pani katne ari das. Log mera lantle dabe chokhe new hori sugandas. Log mera lantle dabe chokhe new hori sugandas. Are bache gadde sunt tu ande nahi doi sa bulli baat purani